hay que tener cuidado. De pronto sentarse en los puestos traseros es peligroso. Sí, señor. Y ya llegan, atracan muchos ya llegando a los paraderos. Sí, a mí ya me ha pasado también, sí, señor. A veces se suben con disculpas de vender artículos y es para de pronto buscar la oportunidad de robar a la persona. No, no más. Bueno, cuéntenos, por ejemplo, usted cuándo la atracaron y cómo la atracaron, ¿para dónde iba? Ahí iba para la casa. Y dentro del bus, sí, señor. Se suben las personas y se le sientan a uno al pie y buscan el momento y lo atemorizan a uno y le dicen que suelte lo que lleve. Hay uno que puede hacer si le sacan de pronto un arma.